Y furiadictas, aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y en nuestra nueva web recién estrenada, aleluya, www.irolairratia.org. No lo perdáis, furiaditos, furiaditas, esto es aquí comienza Furia de Radio. Bueno, pues una semana más, aquí estamos en Furia de Radio, mismo Furia, aquí la compañera Libe Libertad y la compañera Marita, aquí a los mandos técnicos, las dos chicas guapas de este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y tenemos con nosotros a un invitado aquí en nuestro, que nos va a hablar bueno, lo vamos a comentar, de qué vamos a hablar. Aquí está Germán García Marroquín, ¿qué tal, Germán? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido aquí a la Irola Irratia, a Furia de Radio. Va a estar con nosotros todo el programa y vamos a hablar, debemos dedicar este programa y no solo este, sino el siguiente a Guernica. Estamos en vísperas de celebrar el 80 aniversario del bombardeo criminal llevado a cabo por la Legión Cóndor sobre esta ciudad de vizcaína. Y bueno, pues se van a hacer una serie de historias y bueno, haremos dos programas. En este primero vamos a hablar un poco de la propuesta que tiene Ongietorri Refusiatuak sobre esta, en concreto sobre este aniversario, y en el siguiente hablaremos un poco más de, hablaremos con gente de Kakichat, un rollo más antimilitarista, bueno, hablando un poco también de lo que más y también más histórico. Pero vamos a empezar con un poquito de música. Mete ahí un poquito, mete un poco para que flipe la gente. Esto era el himno de la Legión Cóndor. La Legión Cóndor. No lo vamos a poner más. No nos gusta mucho, ¿verdad? Vamos a poner otra cosa. Un poco mejor, ¿no? Algo así. Un poco. A ver. Que no tenga mucho que ver con esto. No sé, lo más contrario que pueda haber a esto. Esta es la marcha fúnebre de Chopin. La que dejaron todos esos que tocaban las trompetitas. Esto como homenaje a las víctimas, casi 1500 víctimas. 6 minutazos, a ver si lo aguantáis. Thank you. Bueno, pues Chopin, su marcha fúnebre. Dedicamos esta marcha fúnebre, ya lo he dicho, a las víctimas del bombardeo de Guernica llevado a cabo por la Legión Cóndor, a las órdenes de von Richthofen, que era el comandante de esta fuerza aérea enviada a la guerra de España por la Alemania nazi, por Hitler. La orden realmente de ese bombardeo, que fue uno de quizás el primero sobre la población civil, un día de mercado, buscando claramente un objetivo civil, no un objetivo militar, fue dada por Franco. ¿Esto tú cómo lo ves, Germán? ¿Qué opinas de...? ¿Fue así realmente...? Bueno, no fue el primero, porque ya hubo antes, justo creo que ayer se celebraba el 80 aniversario también de Nochandiano también. Sí, Nochandiano, sí. O sea, pero fue el caso. Pero el Nochandiano realmente fue muy poquito antes, pero ahí sí que realmente sí que podías considerarse un poco un objetivo más militar. Quiero decir, no, porque Guernica estaba lejos del frente, no tampoco tenía mucho sentido. De hecho, la gente estaba en Guernica, en el mercado ese día, ¿no? Sí. Era un, mientras que Nochandiano estaban esperando a las fuerzas que eran de Álava para conquistar Vizcaya. Fue cuando empezó la conquista de Vizcaya, un mes antes. Sí, bueno, quiero decir que a lo que iba, que es que no es el único caso en Vizcaya que hubo de bombardeo a pueblos, digamos, sobre población civil, pero bueno, el caso se ha convertido en el caso paradigmático por sobre todo la trascendencia inmediatamente. El bombardeo de Guernica fue el 26 de abril. El mes siguiente, ya el mes de mayo, y entre mayo y junio, Picasso pintó su famosísimo cuadro Guernica, y entonces fue el cuadro, digamos, la trascendencia, la importancia que cogió, digamos, como símbolo a nivel mundial, el que le dio la relevancia esa para que fuera el caso de Guernica dentro de lo que era la lucha, vamos, de la República Española, por supuesto, la Revolución Española, que tenía una acogida, o sea, una simpatía muy grande entre las fuerzas de izquierda europeas y mundiales. Pero bueno, la relevancia de Guernica como esto, pues indudablemente sí, estoy de acuerdo contigo en parte, porque creo que claro que sí que mucha relevancia viene del cuadro que pintó Picasso, que era un artista pues de relevancia internacional absoluta, ¿no? Pero yo creo que también supuso un paso más allá de lo que se puede hacer en una guerra, ¿no? Quiero decir, yo creo que Franco decidió ese objetivo porque no era un objetivo militar en ningún caso, no había concentración de tropas, no había nada de eso en ese sitio, tropas enemigas, quiero decir, tropas de Bulgaria o lo que sea, ¿no? Para los fascistas. Simplemente, y fábrica de armas existía, la fábrica esta de Star, creo que es la que... Astra, pero que también, que no la tocaron, por supuesto, las bombas, lo que también es muy curioso. Luego lo usaron como excusa para el bombardeo, lo de bombardear esa fábrica de armas, pero que ya estaban... Tengo ahí un libro que es... Bueno, afortunadamente cambian las cosas. Hoy en día es un centro de actividad culturales y eso, o sea, que algo ha cambiado un poco. Pero que sepas que en aquel momento el dueño de esa fábrica, que era un nacionalista vasco, vamos a decir, estaba ya en tratos con las fuerzas rebeldes, o sea, con los fascistas, para entregar su fábrica intacta cuando se conquistase el norte. O sea, y así fue. Claro, empezó a fabricar armas a toda hostia para los rebeldes. Para el enemigo. Pero bueno, no estamos aquí con Germán para hablar de historia, que esto lo trataremos más en el próximo programa. Germán es miembro de Ongi Etorri Refuxiatuak, que es un colectivo, bueno, que ha tenido una... Habéis crecido potentemente en poco tiempo, ¿no? Sí, nuestro grupo Ongi Etorri Refuxiatuak, que nacimos en febrero del año pasado. Después, en realidad, fue a raíz de los movimientos de éxodos así de finales del 2015 y primeros de 2016. Pues bueno, digamos, la relevancia también que tuvo en las televisiones, esas imágenes de tantísimas personas en esas filas caminando por los campos del invierno de ese año, entre el 15 y el 16, con sus saltillos al hombro, con sus criaturas a cuestas. Yo creo que fue un poco ese impacto que nos produjo también a nosotros en la conciencia, ver esas situaciones de esas personas, la que, bueno, fue como un poco diciendo, bueno, esto no se puede aguantar. Habíamos pasado ya hace años la guerra de los Balcanes, que nos pasó un poco sin capacidad de reacción. Estuvimos un poquito toda la gente que se supone que tenemos la sensibilidad puesta en la defensa de las, bueno, contra las injusticias y de colaborar con la gente que sufre las peores situaciones de injusticia o de malos tratos o de una situación de vida insoportable. Yo creo que aquella, en fin, hubo una pequeña parte en Euskadi en concreto de personas que pusieron los ojos en el tema de los Balcanes, pero no estuvimos ahí a la altura de las circunstancias. bueno, yo creo que esta era la segunda oportunidad que no podíamos desaprovechar, uh-huh. No podíamos dejar que otro horror, o sea, ser contemporáneos de otra situación tan dramática, uh-huh. el que nos pillara mirando, o sea, como indiferentes o, en fin, mirando las paredes. Entonces, bueno, esa situación fue la que provocó el nacimiento de este grupo y sí, la verdad que llevamos eso, un añito escaso, bueno, un poquito más. Y en este año pues se ha crecido muchísimo y por ejemplo en el camino de preparación de este evento que tenemos en Guernica pues ha habido charlas, grupos, reuniones en más de 70 pueblos de Vizcaya y en Vizcaya hay 111 pueblos, o sea que estamos, vamos, sí, bastante... Con presencia en todas partes. Bueno, eso te quería comentar un poco, ¿no? O sea, bueno, de hecho estás aquí tú en representación del colectivo al que perteneces, ¿no? Un poco por Guernica, porque vamos a dedicar estos dos programas a Guernica, porque, bueno, vais a hacer unos encuentros ahí en Guernica, más que unos encuentros, eso va un poco más allá, ¿no? Sí, el evento viene, bueno, a ver, porque elegimos Guernica, en realidad estábamos planificando un poco, bueno, a ver, el objetivo del grupo nuestro... De todo. Son primero unas marchas que hay entre varios pueblos hacia allí, ¿no? Para empezar. Eso es, sí, el evento que consiste, digamos, básicamente, son dos días, el sábado 29 y el domingo 30. Uh-huh. Estamos muy próximos al aniversario, no es propiamente, el aniversario son dos días antes, pero, sí, pero... en el aniversario se conmemora tradicionalmente en el pueblo, digamos, por grupos Guernica Goratus, Guernica Tigmundura, o sea, hay una serie de grupos ya en el pueblo que llevan años conmemorando este hecho, sí, haciendo, sí. Vamos, charlas o presentaciones o cosas, digamos, es una relevancia en el pueblo el aniversario. Yo recuerdo que estuve en el 50 aniversario, que fue en el 87, que fue... Te estás haciendo mayor, importante. ya. Sí. Pero bueno, en el año 87 estuve, que fue una movida muy gorda y claro, además duró una semana, quiero decir que no... Este año también hay actividades durante la semana de las que hacen los grupos, digamos, habitualmente que conmemoran uh-huh. el aniversario. Digamos, la novedad este año sí que es, nos somos Ongi Etorri Refuxiatuak y bueno, nosotros también quisimos, con ocasión de la relevancia del Guernica, queríamos hacer también un evento importante en torno a personas refugiadas. Guernica también es un símbolo del éxodo que se produjo, del exilio, claro, que se produjo en el País Vasco. Las imágenes de refugiados de la guerra, claro, española se parecen muchísimo que tenemos, en las fotos están ahí y desde luego pues son muy parecidas a las personas, claro, que llegan aquí ahora. Sí, entonces, el cruce del puente de Irún son imágenes clarísimamente muy parecidas. Bueno, todavía hay personas que vivieron aquel bombardeo, sí. Gente que puede hablar de aquello, que vivió en primera persona. De alguna manera también a reflejar ante la sociedad nuestra que esto que está ocurriendo a otras personas ahora, aquí se vivió hace un tiempo a familiares suyos, sus mamás o sus aitites. Sí, muchos de ellos vivos también, algunos de ellos, vamos. Y entonces, como que se prestaba, digamos, la situación para tratar de alrededor de ese... Y también igual para concienciar a las personas de que, bueno, ¿no?, que ha ocurrido aquí, como ocurre en otros países, que son exactamente igual que nosotros, no sé cómo decirlo, somos todos lo mismo. El asunto de nosotros estábamos buscando, en fin, el objetivo un poco de nuestra organización es que las personas que tienen puestas, digamos, que están del lado de las personas que sufren en las situaciones que provocan sus salidas de sus países, o sea, que les obligan a ser exiliados o que tienen que buscar refugio en otros países, la gente de aquí que esas, digamos, se solidariza o tiene su sentimiento del lado de esas personas que les gustaría colaborar, ayudar, hacer algo, pero parece que son problemas tan enormes que nos superan, que dicen ellos, pero yo sí, me parece una injusticia, no hay derecho, pero yo qué puedo hacer, o sea, bueno, pues que tengan ocasión de ese, ¿qué puedo hacer? Pues en Guernica va a tener una ocasión. O sea, lo que estamos buscando precisamente es dar una oportunidad, digamos, a quien quiera manifestar que él, que esa persona, que quien está, quiere ponerse del lado de las personas estas que sufren, mostrar su apoyo, expresar a los gobernantes de aquí que está del lado de esas personas, que no está por cerrar, sino que está por recibir, que crear un sentimiento generalizado también en la población, que sabemos que nunca va a ser de unánime, pero mayoritario, con una idea, digamos, de que sea Euskal Herria Babeserria, o sea, que sea nuestra tierra, que sea una tierra de acogida. Tierra de acogida. Es un poco el objetivo y entonces ese es un poco el lema, ese es un poco lo que buscamos, la finalidad del evento. Luego ya en concreto, pues claro, la forma en que va a poder expresar participar o poner su grano de arena en ese apoyo es en el día 29 en una las marchas que queremos hacer. Ahí va a poder. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que hay preparado allí, de lo que la gente se puede encontrar, de la gente que se acerque a este evento, que es bastante importante en Euskal Herria, teniendo mucha ya ahora bastante relevancia, pero que esperamos que allí pues esté más importante por presencia de gente y demás. Pero vamos a poner un poco de música. Libe, hemos preparado hoy un potpurri de música un tanto no diferente. Sé. Tú has hecho la elección. Sí, bueno, te lo digo para que lo sepas. Así que vamos a poner un poco de música, pero como no tengo el guión porque no me lo hemos Trans podido... Global... Ah, vamos a poner Transglobal Underground, sí, ya que estamos un poco con internacionalismo y tierras de acogida, pues venga, pon a los Transglobal Underground con Mount Ushiel. Global Underground, un tema de International Times era este disco, ya de hace muchos años, ya tendrá, yo diría que 25 años tiene este disco, cuando existía todavía aquel poco movimiento de... Tú eres más viejo que yo, lo sabrás mejor. Sí, yo soy más viejo que el mundo, más viejo que el diablo también, ¿sabes? Yo, sí, de hecho, sabes, es hijo mío. Bueno, exactamente. Bueno, el caso que, a lo que iba, los Global Underground es una banda creada con gente de, pues, el norte de África, de Europa, bueno, con una mezcla absoluta de culturas y así, buscando un poco, desde un punto de vista un poco electrónico, ¿no? Pues esa remezcla de... Esa fusión. Esa fusión, exactamente. No he encontrado la palabreja, mira, ¿ves lo que tiene? Eso es, esa fusión cultural, ¿no? Que, bueno, que después se ha aprovechado mucho, mejor y peor, según, pero bueno, que está bien. En fin, seguimos aquí con Germán, hablando un poco del evento este en Guernica, que recordamos son los días... El sábado 29 y domingo 30, el último fin de semana de abril. Hay que ir reservándolo en la agenda, venga, marcarle ahí un poquito. Bueno, pues, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué se puede encontrar la gente ahí en Guernica? Pues, bueno, en realidad, incluso el viernes, para la gente más animada, gente que esté así con la disposición a tope y que quiera incluso, bueno, pues participar más de como marchista con su mochila y dormir y tal. Grupos ya salen el viernes por la tarde. En Bilbao salen de dos lugares, desde la Plaza de Unamuno y desde Deusto. Se sube a Erchanda, se baja al otro lado, a Chorierri. Allí ya hay recibimiento del Lezama primero, un ratito allí con la gente del pueblo, tan una horita con un pisco labis o una cosa. La dormida de este grupo es en la Rabechu. Ahí habrá instalaciones, pues en el polideportivo, donde fuere, para dormir. Pero esto ya es para las personas que hacen la caminata. Una pregunta, ¿las marchas son solamente desde pueblos de Vizcaya o vienen de otros sitios de Euskal Herria también? También de Euskal Herria, claro, el número es menor porque es más largo, pero sí, vienen desde Guipúzcoa, Navarra y Álava también. Viene la gente de Álava, salen desde Álava, de Guipúzcoa hacen un tramo en tren, se llegan a Eibar, luego van el tramo, digamos, de pase de frontera entre Eibar y Ermua. Paso del Rubicón, como decían los fascistas en su momento cuando fascistas cruzaron. De Roma, unos fascistas un poco antiguos. No, pero le llamaban así, el río Ea, creo que era, cuando se paraba aquí en la conquista de Vizcaya. El Deva. El río Deva, exactamente. Pero, Deva, es. Bueno, no, esto es un poquito más para aquí. Entre Eibar y Ermua, que es la muga actual de las Herrialdes, eso ya lo hacen caminando, y luego ya pues otra vez cogen tren, tal, bueno. Pero bueno, para la gente igual aquí que escucha más en este programa, yo creo que es por la parte de Vizcaya, sí, hay más, salen de Plencia también caminando, desde el viernes, esos duermen en Munguía, ese grupo, y luego también del otro lado, por la parte de Bermeo y Lekeitio, y también se sale, o sea, que en realidad se va a salir... Está Vizcaya en marcha ese fin, sí, ese fin de semana. El viernes, eso, los grupos no serán tan numerosos, hay menos, ya para el sábado, sí, el sábado es un montón de gente, sale Arratia también, que se junta con Durango y Sornocha en Amorebieta, y de ahí ya se camina por el puerto, se sube y se baja. Bueno, el sábado ya es mucha gente por ahí, mucha gente, esperamos, desde luego. Y se supone que hay una no sé, un... Todo esto se lleva... Para recibir a todas esas personas o algo. Bueno, la llegada a Guernica, lo que se quiere, se va a la concentración de todo este personal que ha llegado caminando, y la que, porque edad, después, por mayor, por familias, por lo que fuere, ya son de otras características, no tienen que llegar caminando. Está el tren que llega hasta Mújica, 3 kilómetros antes de Guernica, y ahí es donde se va a hacer la agroconcentración así mayoritaria, donde ahí se quiere realmente masificar. Desde ahí ya vamos, son 3 kilómetros, eso ya es un paseo que cualquier persona tranquilamente puede hacer. Eso ya es una marcha, se supone, juntando todas, que sea un montón de eso gente, es. Ya en plan... Claro, para hacer la entrada, que es, y luego ya justo el último kilómetro, sobre todo el último kilómetro, ya es donde se quiere hacer un acto como tipo... como de mucho recogimiento, se busca una entrada, digamos, que no es una manifestación al uso, sino un efecto estético, una marcha fúnebre, diferente, un poquito dando ese el rollo del respeto, ese, claro. Se quiere pedir silencio, ese último kilómetro se hará en silencio, no habrá más banderas que las de Ongi, Etorri, o sea, de las banderas amarillas, va a procurar, vamos, que no haya así un alarde de coloridos de muchas cosas. Alguna Ikurriña seguro que hay. Bueno, habrá, pero bien, no, tampoco desde luego a nadie se va a decir que es la quita, pero vamos, en principio se quiere dar un carácter así como muy homogéneo, muy de no pancartas, no cosas partidarias, más todo una cosa unida de todo el mundo que esté con esto, y la entrada va a ser en ese sentido, y luego se llega hasta el Pasealeku, que ya habrá un escenario ya en plan grande, donde la anfitriona de la entrada, digamos, del recibimiento, lo va a hacer una señora, esperamos, una señora o un señor, pero probablemente una mamá de las que vivió el bombardeo, uh-huh. que será la que va, junto con 7 personas refugiadas, que representantes de cada una de las causas que ha podido provocar esa situación de tener que pedir asilo, pues refugiadas de guerra, por causas de género, de transexualidad o por cuestiones étnicas, por cuestiones económicas, algunos de los motivos que son de los que, digamos, originan las situaciones que hacen que la gente tenga que dejar sus países y desplazarse y abandonar sus casas, pues una, bueno, que sea un poco variado de esas mismas causas, las que personas que suben al estrado a recibir las lágrimas, que cada columna portará una lágrima. Del cuadro de Picasso hay una lágrima que cuelga de una cara de una mujer. Eso se va a hacer. Que tiene al niño en sus brazos con el. Efectivo. Ahí esa lágrima se va a sacar como fuera. Y las columnas llevarán una lágrima y esas personas recibirán la lágrima, sube al escenario, o sea, un coro también, acompañando todo. Sí, eso es. Va a ser si quiere hacer una cosa, es un poco, no es de en plan de meeting ni nada por el estilo, sino un recibimiento de esas características. Terminando este acto, que es la llegada de Mújica, para que la gente vaya apuntando si quiere, es a las 4 de la tarde, donde se empezaría la concentración. Sí, para caminar esos 3 kilómetros de Mújica a Guernica. Con lo cual estaríamos llegando a Guernica a las 5 y a las 5 y media, lo que fuera, pues ya estoy. Pero sobre las 6 de la tarde podría terminar este acto de recibimiento, más o menos. Uh-huh. Y luego habría un ratito para la gente que luego quiera eso, quedarse a dormir también el sábado. Comentaba antes que si había sitios también para acampar y tal, ¿te has preparado? Sí, estamos con el ayuntamiento en espacios cerrados, más bien de polideportivos, gimnasios, cosas de ese estilo, donde se pueda hacer también alojar a la gente, ¿no? Una de eso, durmiendo con esterilla y saco, pues la gente tal. Luego, entonces la gente que va animada para quedarse a dormir, habrá una mesa de inscripción donde apuntas y tal, uh-huh. y apuntas también para, habrá unas comidas a la noche que prepara uh-huh. un grupo de gentes del mundo, digamos, que son gente también de países que preparan comida típica uh-huh. de sus países, que van a dar, que se nos preparan un poquito de cena para quien quiera estar allí. Uh-huh. Vamos, ya que has comentado esto, el Ayuntamiento de Guernica, ¿cómo ve la iniciativa? ¿Positivamente? ¿Participa? Sí, va a colaborar. Los escenarios, estamos ahí, digamos, toda la parte logística, estamos en tratos, ya ha habido 2 reuniones con ellos, tenemos más reuniones porque hay 1000 detalles que hay, que cerrar, pues de la toma del agua, la toma de la luz, si altavoces o no, las basuras, en fin, 1000 cosas de logística que hay que atar con ellos, pero en principio para disposición de espacios de uso para esto, pero también para charlas después de los talleres del día siguiente, para el uso de la vía pública, estamos... ¿Tenéis más o menos una estimación de gente que podréis concentrar ahí? No, ahí hay apuestas, hay muchas porras que se cruzan, uh-huh. pero casi mejor no esto, porque luego a mí me parece que por si acaso... Un número es complicado, sí, porque ¿no? al final... si tiras muy arriba, queremos y esperamos que sea masivo. Ahora, esa masividad en que como la medimos, vamos a ver, no... En fin. Sí, pero en todo caso estamos hablando una cosa grande, queremos que sea el día, yo creo que tiene que ser que en Euskal Herria en su conjunto, también en el Estado, porque viene gente de fuera, viene gente de Madrid, uh-huh. ya nos ha llamado grupos de Madrid, gente que está trabajando el tema de la solidaridad con personas refugiadas desde diferentes sitios. Queremos que sea un evento también a nivel internacional, la web está en inglés, estamos tratando uh-huh. de abrir mucho. Y esperamos entonces que tenga esa historia. Esa pues ojalá sea un evento que tenga más gente que el Ibiraldi, que sea así a la hostia. Sabemos nuestros límites, iremos poco a poco. Esto será un hito en el camino. Lo merece más que el Ibiraldi, me cago en la hostia, está claro. Se lo merece con todo, desde luego, pero entonces vamos a ver, no podemos aspirar, hay cosas, sabemos también los límites, somos conscientes de que todavía estamos recién nacidos, es cierto. Y estamos en ese recién nacidos yo creo que ya atrevernos, montar una cosa de este tipo indica que nos vemos que hay receptividad. Quería comentar, ¿no? Que una organización como la vuestra, Ongieto Refugiatua, que realmente es joven, poco tiempo y tal, ¿no? Sí es verdad que se nota por todas partes, ¿no? Por la cantidad de banderas amarillas que se ven, tal cual, ¿no? Por un montón de cosas, ¿no? Que sí que, que habéis ido creciendo y tal, ¿no? Bastante rápido. Pero bueno, sí es verdad que esto es una apuesta, ¿no? O sea, es un poco más allá. Sí, porque queremos eso, hay hitos que hay que marcarse como de mayor relevancia, porque el mismo hecho del trabajo hacia ese logro, o sea, hacia actividad, uh-huh, para que sea un poquito de exitosa, por lo menos para que no sea un fracaso de ninguna manera, eso ya genera de por sí el crecimiento también de la base social. No de la organización, que no nos interesa crecer como organización ni ser una organización ni nada. O sea, lo que queremos es un movimiento social, una plataforma ciudadana, en realidad, que, o sea, que queremos es que haya grupos que de gentes en todos los sitios que tengan un poquito el ojo puesto en el tema de las personas refugiadas. Lo que queremos es que, digamos, es que de alguna forma o por otro camino, evitar, o sea, que no pueda ocurrir que en lo que nosotros depende, aquí en la parte que nosotros trabajamos de la población o del territorio donde nosotros hacemos nuestra actividad, que sea imposible dar entrada, por ejemplo, a situaciones como las que se viven en Europa a nivel de la entrada del fascismo, de la extrema derecha o la xenofobia, o sea, combatir eso. Que queremos generar en la sociedad un sentimiento de apoyo hacia esta situación, y entonces claro, para eso necesitamos que haya mucha gente implicada. Es cierto, es también un poco significativo, ¿no?, que esta tierra en Euskal Herria realmente, pues en el conjunto del Estado español, ¿no?, donde el fascismo tenga menos espacio, ¿no? Quizás sea también por lo que ocurrió en Guernica, en parte puede ser porque quede eso, quizás sea también por la represión del fascismo este que generó lo de Guernica durante un montón de años contra este pueblo, o quizás sea por la propia, no sé, idiosincrasia del propio pueblo vasco, que yo creo que es un pueblo que en realidad, diga lo que se diga, es bastante receptivo a la gente de fuera, mucho más de lo que la gente piensa. Pero sí es un poco significativo, ¿no? Eso, ¿no? ¿No lo crees, Germán? Pues, no sé, se estaba tratando de recordar una conversación que tuve hace poco con un compañero también de la plataforma, viajando en el tren, y yo recuerdo que tenía un argumento para dar esta explicación, pero como sí, ya sí, también soy más mayor que vosotros, más que, a pesar de las apuestas que se cruzan aquí, se me ha olvidado cuál era el argumento que encontré en aquel momento, que se fue así. ¿Pero el argumento para qué? ¿Para rebatir esto? Para explicar, para explicar por qué... Como los demás. No, al revés, ¿por qué en el caso ese? Pero era no solamente no referido al País Vasco, sino al Estado español en su conjunto, ¿por qué el fascismo aquí está teniendo menos entrada que en otros realmente, países, que en Francia mismo, que los tenemos de vecinos? O sea, bueno, pero en España el fascismo sí que tiene entrada. Pero no los niveles que estamos viendo en Europa, donde hay partidos que se presentan con peso electoral importante, que preocupan. Pero tú mira en Grecia, que es un país que realmente tiene una tradición antifascista poderosa. Pues te digo, y hay un partido sin embargo que tiene el 20% de los votos, y aquí eso no existe. Entonces aquí se dice, es porque los tiene, bueno, es otra discusión. Yo no me refería al Estado español, me refería a Euskal Herria. Del País Vasco. No, ya. Euskal Herria. Sí, no, pero digo que tampoco, vamos, en este de buscar que no hay, o sea, una cosa de las que contra la xenofobia precisamente. Bueno, tú has comentado que teníais una... Tenemos el caso de Cataluña, hace 4 días hubo una manifestación de 130.000 personas, vale, sobre este tema. Pero, entonces, vale, pero Cataluña somos... es un país grande que tiene, no sé, 15 millones de habitantes, lo que sea, o 20 casi, no sé, un montón, sí, mogollón. No, luego claro, las proporciones son otras, de pero... 5 veces el que hay en Euskal Herria o más, no sé. Quiero decir que ya de todo, y fascismo por supuesto hay a manta, pero es que en Euskal Herria no tanto, es más pequeño el pueblo, eso es cierto, pero por los otros pequeños, como no sé, seguramente entre los balones belgas o los flamencos belgas, que tampoco son muchos, existen de hecho tendencias fascistas muy marcadas. Sí. Y bueno, no, aquí no, bueno, y sin embargo, y sin embargo, y quiero decir que tampoco será ni tan difícil, puesto que Euskal Herria, podemos decir que es un, en cuanto a nivel económico en el conjunto del Estado español, es de las partes más ricas, si no la más. Y viene mucha gente también del Estado español a buscarse la vida aquí. Y sin embargo, no existe. Yo no. No, existe muy poquito. Puntualmente aparece una diana de esas por ahí con una. Tal, no, una cosa es por ahí. Pero no tiene. Pero, no hay base. Bueno, nosotros que, no hay, pero además queremos que no haya. Que no haya. Con lo cual es que por eso queremos ocupar el espacio antes, porque esto es una pelea de espacios. Al final, la vida va así en todos los terrenos. Y el espacio que tú tienes es que si tú lo dejas libre, lo ocupa otro. Y nosotros queremos que en este ámbito, desde luego, no haya espacio para esto. Si hay un clima generalizado entre la población, de simpatía, de apoyo, de entender de que el vecino, eso de las banderas, por ejemplo, que parece, bueno, un detallito, pero es una forma, o sea, tú estás expresando a través de esa bandera en tu balcón, en tu ventana, un sentimiento, una cosa que hace que tu vecino de escalera, que lo ve, pues se lo piensa un poco también, y si ve que gente normal, como, igual que ella, que está en la misma escalera, que vive, que es tú, que es el que vive a tu lado, en tu puerta, tiene esos sentimientos, también te hace pensarlos a ti, como que si puedes tú participar de ellos o ser, compartir con ellos. En fin, ese tipo de ambiente es el que queremos, porque en definitiva hay una pelea que es con los gobiernos, o los gobiernos no están... las políticas migratorias a nivel europeo que han decidido es cerrar. Aquí se ha hecho una barrera, o sea, se ha construido un muro gigantesco la realidad las tapias se han colocado fuera de nuestras fronteras para pararlos ya. Con dinero en Turquía, otras partes. Y entonces, eso que es lo que básicamente ha consistido las políticas migratorias hoy en día han dado en eso, en poner vallas, en cerrar caminos, en que la gente aquí no pueda entrar nadie. Eso es lo que hay que derribar. O sea, es justo lo opuesto a lo que están haciendo, es lo que nosotros tenemos que conseguir. ¿Cómo podemos conseguir eso? Únicamente teniendo unas mayorías sociales importantes que obliguen a los gobiernos a modificar. Entonces, en ese camino. O sea, es un camino de ese tipo. Bueno, el Estado de Guernica es un paso en ese camino y luego vamos a tener que continuar con otros más, pues, mayores. ¿No? Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los objetivos de Ongi Torre Refugiatua, que esta plataforma que ha sido capaz de organizar este evento coincidente con el 80 aniversario del bombardeo de Guernica y que, bueno, que se prevé como una concentración bastante importante. Uh-huh. En todo caso, ya lo está siendo. Además, se suma mucha gente que incluso, bueno, de hecho, en el siguiente programa hablaremos con gente de Caquicha, de antimilitarista, y trataremos más el tema de Guernica, pero esta gente también, aunque no van a estar allí propiamente en los eventos organizados por vosotros o lo que sea, pero no, lo apoyan directamente y han organizado algunas cosas también o sea, que quiere decir que mucha gente se suma incluso sin de motu propio, quiero decir. Sí, se están llamando de pueblos y hacemos llamadas, grupos de jóvenes, scouts, no sé qué, gente que se entera, uh-huh, que quieren colaborar, cómo podemos ser voluntarios, porque claro, esta actividad requiere mucho voluntariado también, de gente pues para uh-huh las dormidas, para preparar comidas, para no sé qué, cosas. Pues ahora... Luego tenemos que explicar todavía lo del domingo, que también el domingo, aparte de esto que hemos contado el sábado, que va así, el domingo hay otra jornada completa de actividad también, que bueno... Pues ahora pasamos un poco a hablar de lo que queda en esa concentración y luego después de los objetivos de esta plataforma Ongi Torre Refugiatua, pero vamos a meter un poquito de música, Libe, sí. Marita. Vamos a poner algo en la línea que llevamos hoy. ¿Te suena? Angelique y yo. Ah, sí, es Angelique y yo cantando, sí, el bolero de Ravel. El bolero de Ravel. Bonito. Quería que lo adivinaras, que lo recordaras. Muy bonito. No tone hace e alo lo no viñe no viva do to agbe yawo no viva do to agbe yawo no viva mia ilo agbe le te po o mia ila mia ilo vivira na me si ame dum dum dum dum dum dum va no te va mi mia no to nace no te va mi aruelo mi arue mi aro to nace no lo ya va mi iruelo no viva mi ailo va no viva no to nace e alo lo no via no viva Do agwe yawo, no viva. Do agwe yawo, no viva. Mia ilo agwe le tekwa wo, mia ila. Mia ilo vivida. Na mesiame. No no varo, no no neka, no. No no varo, no no neka, no. No no vivida, mia no du se sende, mia du elo, ne mia kuda. Chichueda e mumbiana mesia meda no cucu cudo vivi no lo fafaro no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Vanilla, aquí ya no me lloro. No, te pago de ayuda, y ahí tú vivirás. Dame si amé. Pues sí, Angelique y yo, ¿no? Cantando el bolero de Ravel, una pieza, bueno, la verdad es que, hombre, a mí me gusta más el propio bolero de Ravel en sí mismo, pero bueno, Angelique y yo, su voz es preciosa, eso está claro. Y viene mucho también, sí, pues es esto de fusión de razas, todo esto, o de razas, de pueblos. Esa palabra de razas tiene una connotación bastante... Tiene muchas fronteras. Bueno, aquí el compañero Germán tiene bastante prisa, que quiere ir a hacer alguna especie de, no sé, seguro alguna cosa terrorista de esto, así un poco activista, algún rollo. Entonces, bueno, cuéntanos que como el domingo que nos falta, ¿qué pasa? Sí, el día, o sea, el evento tiene dos jornadas, la del sábado ya hemos explicado un poquito, que es la llegada, esto luego todavía habrá una conferencia de coloquio, luego habrá cine, habrá concierto, o sea que todavía el domingo además, por la, digamos, después de la parte esta de vespertinas y de primera de la tarde, continúa y hasta la noche va a continuar también, hay cosas y tal. Y luego ya el domingo tiene un poquito otro carácter. El domingo se organizan talleres, la gente ahí sería más, bueno, la gente que tuviera interés en participar ya en más en profundizar sobre las causas precisamente que dan lugar a las personas refugiadas, que provocan los éxodos y las salidas de la gente de los países, tiene ocasión, digamos, de conocer o de profundizar en esas causas por diferentes apartados. Por toda la mañana del domingo, desde las 9:30 hasta el mediodía. ¿Y todo esto está centralizado en la Plaza de Gardena? Los talleres tendrán lugares pues en casas de cultura, en diferentes salas, auditorios. Pero habrá por supuesto. Y claro, gente por ahí, somos voluntarios, también, voluntarias. Sí. Claro. Hay un punto de información, pero bueno, aparte está... Sí, uh-huh. Bueno, para el día mismo ya del sábado sabremos dónde se va a hacer cada uno de los talleres, uh-huh. Con lo cual se le van a repartir octavillas a la gente con el mapa de Guernica también y dónde está el lugar de su taller y tal. Los cinco talleres son, uno es de refugio y migración, que es propiamente, digamos, el punto central sobre el que trabajamos en Ongi Etorri Refusiatuak. Hay un taller de antimilitarismo, que estará, bueno, organizado así por la gente del MOC, básicamente. Un taller de feminismo, porque también el tema de género está muy en el centro también de la situación de las personas refugiadas, las mujeres que tienen que salir de sus países, la causa también por la que tienen que salir de sus países, la falta de libertades de las mujeres en países musulmanes, pero no solo, también en general. Un taller de antifascismo, libertad, ahí analizando toda la situación esta europea, lo que hemos hablado un poquito aquí de refilón, pues de que en Europa está, digamos, corriendo el avance del fascismo en Europa. Un fantasma horroroso que es contrario al que en su día recorría Europa, ahora ya lo recorre con otro color. Entonces, bueno, analizar un poquito toda esa situación de la extensión de la extrema derecha en Europa, los nacionalismos excluyentes, este trabajo. Y otro anticapitalismo, pues en general, sobre el modelo económico, porque, bueno, en definitiva, detrás de muchas de las situaciones que provocan la necesidad de tener que marcharse del país es la falta de medios de vida y que bueno, pues es el modelo de desarrollo, el modelo económico que tenemos. Y entonces, ¿qué propuestas podría haber? ¿Y todos esos talleres organizados por Ongi Etorri Refusiatuak por colectivos afines o, bueno, da lo mismo, ¿no? Decir, los talleres son organizados por nosotros, pero en el evento sí tenemos colaboración con grupos de Guernica, la gente que han estado trabajando ellos durante los días anteriores. ¿Los talleres de los que estás hablando los organiza propia gente de Ongi Etorri? Los ponentes de los talleres no son necesariamente de Ongi Etorri, la mayor parte no lo son. Bueno, la organización de la organización, todo. Quiero decir, haber buscado los ponentes, los lugares... Lo que te quiero preguntar con esto es que Ongi Etorri Refusiatuak es un colectivo que al fin y al cabo también aglutina estas cosas de las que has hablado: anticapitalismo, claro, antifascismo, feminismo. Porque son, claro, nosotros a la hora de trabajamos sobre un eje, ¿no? Las causas que motivan, digamos, el problema sobre el que nosotros tenemos que trabajar son esas. Hay colectivos anteriores a nosotros, movimientos sociales, que trabajan sobre esas mismas causas. Sí. O sea, el movimiento ecologista estaba mucho antes que nosotros aquí, y el movimiento ecologista trata sobre todo el tema del cambio, del calentamiento global, pero también la desertización de los países, los monocultivos, los cultivos agrobusiness que producen la pobreza en los países, que son esas situaciones luego que provocan hambrunas, desertizaciones, que luego hace que la gente tenga que marchar. Sí, o sea, es una cadena todo ello, entonces... Claro, esos son, digamos, esos movimientos sociales que trabajan ya sobre causas que originan los problemas que nosotros trabajamos casi sobre la consecuencia. No, pero bueno, que está entonces, bien que sea global, que tenemos que transversalizar todo eso. Claro. Acabe de alguna manera aglutinando todo ese tipo de problemas que generan el que son exista. Nuestros aliados. Nosotros igual la parte de refugiados no abarca toda la problemática que trabajan estos colectivos, pero esos colectivos trabajan sobre una de las partes que esos colectivos trabajan sí que está vinculada al trabajo que nosotros hacemos. Ese punto de tangencial, digamos, donde nuestros círculos provocan un área de trabajo común, es el que tenemos que colaborar. Claro, ellos para nosotros son, ya digo, en esos temas, en esos terrenos que tocamos, que terreno común, son nuestros aliados y, ¿sabes? Bueno, no es que estamos encantados, es que son una necesidad. Que no es que les vamos a suplir ni su movimiento ni nada, simplemente trabajamos en una, vamos confluyendo esfuerzos, haciendo sinergias sobre todo de contenidos, porque ellos antimilitaristas, por ejemplo, la gente que lleva trabajando sobre esa materia ya 40 años, pues llevan toda esa ventaja contenidos, análisis, saber por qué. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es colaborar, o sea, pedirles la colaboración. No, está bien, para no ser tan analista. Luego todos los ponentes, claro, se buscan ponentes, o sea, viene gente, bueno, etcétera, en Melilla, por ejemplo, va a venir gente ahí, porque además de estos talleres, eso es por la mañana, luego es por la tarde y mesas de experiencia. Entonces, las mesas de experiencia, hay tres mesas de experiencia que trabajan, eso ya será el domingo a la tarde, que son tres sobre tres temas, también sobre la acogida, experiencias de acogida, o sea, donde se ha hecho experiencias de recibir gente que se le ha habido una integración maja, donde posibilidad de buscar el trabajo, o sea, más integral, más... Para que expliquen, ¿no?, cómo se ha hecho eso. Que eso demás, es, ¿no?, que como experiencias majas que en ese sentido, de frontera sur, que digo que ahí es a explicar ya con Ceuta y Melilla, porque claro, dentro de todo esto que está ocurriendo, resulta que el Estado español, que lo teníamos ahí medio escondido, pues ha sido como pionero a la hora de mostrar un modelo de cómo frenar a toda la gente que llega, frenarla ya al otro lado de la valla sin llegar al territorio. Entonces, los casos de Melilla eran casos paradigmáticos de esto. Entonces, va a venir gente que trabaja ya desde hace rato en lugares de experiencia de trato con personas migrantes en Ceuta y Melilla. Me explicarán en el taller de acogida de Frontera Sur. Y luego el taller de desobediencia civil, para las experiencias también que hay de cómo a las leyes injustas, cómo hay la manera de buscarle las vueltas, de cómo hacer experiencias de desobediencia que, no aceptando las leyes que ellos nos imponen cuando consideramos que no pueden ser, la manera de cómo salvar eso, cómo... Sin terminar en la cárcel, quiere decir. Bueno, sí se puede, pero sí se puede decir, bueno, que habla de experiencia, contar y si experiencias... No se puede, pues después, ¿no? Sí, oye, sí. Pero bueno, un poco de eso... Entonces, todo esto, bueno, digo, ya son más ya para personas que quieren profundizar, que pueden analizar y tal, pero sí, o sea, como cosa general que preguntabas, pues sí, claro, es todas estas gentes que trabajan sobre estas materias, pues son nuestros compañeros de viaje. En realidad es que tenemos el mismo camino, entonces únicamente son distintos aspectos de una misma realidad, pero bueno, tenemos que confluir. Y yo creo que, bueno, ya va a haber así gente ponente y eso, bastante interesante, porque de muchos sitios también... Gente extranjera también, vienen tres griegos, por ejemplo, dos griegas a contar cosas de experiencias de Grecia y, bueno, de diferentes lugares. O sea que para esto es mejor ya eso, que la gente entre por la web. Sí, un eso poquito. Es lo que te iba a preguntar. Bueno, ya como vemos también, como te tienes prisa y tal, pues ya un poco que para que te puedas pirar, pues diga a la gente dónde puede. Bueno, estamos hablando de, primero de todo, para que pues alguien se incorpore al programa más adelante, que estamos hablando de un evento que va a ser la hostia aquí en Euskal Herria, en Guernica, conmemorando el 80 aniversario del bombardeo de esta población vasca. Icono además de nuestra cultura, que van a ser el 29 y 30 de abril, o sea, el último fin de semana de abril, organizado por Onguitor Refusatua, que habrá un montón de eventos, de los que está hablando aquí Germán, miembro de esta plataforma. ¿Y eso tienes donde puede la gente enterarse de todo el programa y de todo pues el rollo? La gente, yo creo que es fácil, pinchando Onguitor Refusatua, casi escribiendo eso en el un buscador de eso, le pinchas. Onguitor Refusatua. Y ya desde ahí, porque hay un enlace que te lleva a la página de Guernica, y ya en Guernica están todas las pestañitas donde ya vas entrando a inscripción, talleres, programa, horarios, no sé cómo. Entonces, bueno, para lo de inscribirse, por ejemplo, si se quiere dormir en los gimnasios y estas cosas, pues para prever un poco. O sea, que todo eso se puede hacer también a través de internet, de apuntarse a las marchas o lo que sea. Las marchas no hace falta, porque las marchas te vas y ya no hace falta. Pero bueno, no sé. Cuando lo que requiere por parte de algún... prestación por parte de la organización sí nos interesa. O sea, por ejemplo, pues talleres, también, los talleres sí, porque claro, no es lo mismo organizar un taller de 40 personas que de 200, por ejemplo, para los grupos, para la sala, lo mismo para las dormidas, para las comidas. O sea, una serie de cosas que requieran, por nuestra parte, tener que colaborar con la gente a la que lo pide. Ahí, para esas actividades, sí. Para ir a las 4 de la tarde a Mújica... Eso ya, se coge el tren y adelante se llega uno allí, se pone las zapatillas. No vais a poner a dos tíos ahí armados. Y tú no, pues entra, no te has apuntado por internet. No, eso que se llene y lo otro sí, para la gente que. Sobre todo las actividades del domingo, en definitiva, son las que sí que mejor sí que la gente se inscriba, porque bueno, nos va a facilitar la organización también, ¿no? Y va a ser un jaleo que ya estamos alojando. El jaleo está garantizado. El jaleo, compañero, lo veo que lo tienes ya, pero vamos, tú y otros muchos lo tenéis, pero bien gordo, porque por lo que se ve, lo que estáis montando, vaya tela. En fin, que eso, telita marina. Bueno, sí, bueno. Sí. No, no, no. Si pero... sale bien... Estaremos desde luego. No, sí, no, se os ve, vamos, solo por lo que transmites, como, en fin, positivismo y, ¿no? Decir, tenemos un modelo, o sea, nos han abierto también la gente de Cataluña, con el caso de Casa Nostra, pues también ahí tenemos, y en esta no vamos a llegar a eso, pero esto también no queremos que sea, o sea, de aquí tenemos que ir a la siguiente que ya se parezca más a aquella, o sea, que va en ese camino estamos. Pues nada, toda la suerte del mundo, todo el apoyo desde de esta radio. Ya hemos emitido, creo, algunas vuestras. Sí, una vez aquí también sobre Lesbos, cuando estuvimos allí con la gente de refugiada. Bueno, ya sabéis que aquí en este programa y en esta radio tenéis las puertas abiertas. Es que casco. La labor también que hace las radios libres aquí, apoyando a tope, claro que sí. Pues muchas gracias. Sí, ya que hacemos lo que podemos, pues somos pequeñitas, pero bueno, ahí estamos. No, pero joder, pequeñitas pero imprescindibles, o sea que adelante. Nada, Germán, pues bienvenido aquí, ya sabes, en fin, un placer y, en fin, te vamos a despedir, para que ya te vaya extraño, que vamos a despedir, Libe, musiquita. Aquí tengo algo de Tosca. Pon a Tosca, que está de puta madre, sí, vale. Un poco electrónico, pero bien, venga, pon ahí a Tosca. Venga, un abrazo, hasta otro día, hasta otra ocasión. Compañero, hermano mío, cuídate y hasta la próxima. Con su propuesta de música electrónica con un aire de clásico sinfónico especial, que flipas. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Sí, es. Bueno, en fin, pues bueno, la propuesta de que comentaba el compañero Germán de Young Guitar Reflectuac, que ya se ha ido porque tiene una prisa de la hostia. Pues muy interesante, por supuesto, lo de Guernica, muy potente. Bueno, en fin, bueno. Bueno, ¿qué os ha parecido el primer programa sobre Guernica? Vamos a hacer otro más, ese será más histórico, pero bueno. Muy interesante, ¿eh? Mucha movida van a hacer. Vaya, sí, ¿no? Currazo que se están pegando, tío. ¿Eh? Que vaya currazo que se sí, están pegando. Sí, desde luego, montar una movida como esta es tela marinera. No, pero además es muy simbólico ahí, la repercusión a nivel nacional, claro, está siendo, por supuesto, bastante grande. Hombre, Guernica, sí. Guernica, yo me acuerdo de la que se montó en el 50 aniversario hace 30 años, vaya tela. Yo cuando aquello tenía 18, en fin, madre mía. No, pues, ¿sabes lo que más? Quizás mi reflexión es lo que percibo del movimiento es humanidad, ¿no? Es, sí, han hecho muy humano. Sí, sí. No humanitario, sino humano. Humano, sí, sí. Al fin y al cabo somos seres humanos, ¿no? Sí. Quiero decir. Bueno, hay gente que no. ¿Despedimos ya? Sí, vamos a despedir el programa. Vamos a seguir con Guernica la semana que viene. Estaremos con la gente de Kakichat, que organiza justo... Bueno, cuando estéis escuchando este programa, porque estamos emitiendo en diferido, hay que decirlo, pero cuando escuchéis este programa, será martes 4. Todavía tenéis oportunidad, si estáis escuchando este programa, de acudir a Sirica a escuchar a las 7 de la tarde una charla... que no recuerdo exactamente, bueno, son dos días, lunes y martes, perdón, en Sirica, que organiza Kakichat sobre Guernica, pues hablando un poco de lo que ocurrió y bueno, y además han ellos mismos se han adherido a toda esta historia que ha comentado el compañero Germán, vale. O sea, estarán presentes allí también. Vale, y demás. Pues estamos. Así que vamos a despedir el programa, compañeras. Sí, aquí tenemos algo de... No, lo que tenemos que poner aquí para dejar este programa es una especie de... Vamos a poner una... vamos a hacer un refrain, tío, ¿no? De, un refrain, sí. Bueno, un refrain con un temita un poco... Que no es un tema, sino es una cosa peliculera de una película que se llama Iron Sky. Ajá. Que es una especie de recreación futurista de lo que sería el fascismo en la Guerra de las Galaxias o algo así. Vale. Y luego a tomar por culo los nazis. Luego tenemos a los... ¿A qué tenemos después? Beton Combo. Eso es, a los Beton Combo con Nazis Raus. Vale. Que se jodan. Vamos los putos con nazis. Esta historia que a muerte con ellos. Aquí, venga, el nazi vivo, me cago en Dios. Nazi bueno, nazi muerto. A tomar por culo, matadlos a todos, los que podáis. A tomar mejor. Veis furaditos y furaditas, esto es Fura de Radio. Os esperamos la semana próxima para las más de Guernica. Muerte al fascismo. Muerte al fascismo. It's brilliant. I'm a wartime president. Las locuras de la Libe. Las locuras de la Libe en furia de radio. Furiaditos, furiaditas. Se pone cosas raras. Están todo. Se da la pinza. Que se han fumado un canutito aquí las dos muchachas. O algún rollo, no sé. Venga ahí, me cago en Dios. Nazis rap. La semana que viene, furiaditos, furiaditas. Esto es, esto ha sido Furia de Radio. Os queremos, os amamos. Besos de amor. Nazis out!